Hola, estamos transmitiendo para la radio de Planeta Rock. ¿Podrías presentarte? Hola, mi nombre es Felipe Mides. ¿De dónde vienes? De Puente Alto. Y cuéntanos, ¿qué impresión te llevas del día de hoy, hoy día 5, tercer día del Planeta Rock, aquí en la Escuela Talleres? Bueno, muy agradable impresión, he compartido con mucha gente, buena onda, todo bien, nos entregaron material. Pequeños problemas con los vecinos, pero nada que pasó mayores, y todo bien, agradable. ¿Puedes describir un poco lo que hiciste el día de hoy? Bueno, mi trabajo es uno de los primeros muros, y compartí con una amiga y con otro amigo más, con Realidad y con Rie. Y representa como un sol negro que representa como la maldad y la bondad del ser humano, y representa como la, también como la entrega de energía, tanto positiva como negativa. Y eso más que nada, pues lo positivo está como en los colores, y lo negativo en igual está representado como en forma irónica, como en chorreados que representan como sangre y cosas así. Es un poco de terror. Muy bien, estamos aquí frente a los muros que conforman el pasillo de entrada a la FECH, donde se está realizando el segundo encuentro latinoamericano de hip hop. Muchas gracias y que te vaya bien. Ya, igual.